que coco es muy bueno, pisa. Cuando usted se afina, guisa. Cuando usted se afina, dice que coco es muy bueno. Pero yo digo que no pienso. Para la gallina, que es más. Para la gallina, pero yo digo que no coco. Me quise rendir, coco. Te daré constante. Coco. Por el pajarillo, coco. Por los vigilantes. Coco. Si la piedra es dura, tú la serás un amante. Coco. Donde no han podido, coco. Me van a prestarte. Si te es un cariño, coco. Me haces un desprecio. Luego vas diciendo coco. Que mi amor es necio. Están parados porque no les sopla el viento, porque no les sopla el viento, los barcos están parados. Y porque no han entrado los barcos, no se han tanto vento, los barcos, no se han tanto vento, y porque no han entrado los barcos. Me quise rendir, la piedra constante, voló el majarillo, voló vigilante, y la piedra es duro, la torre es un diamante, donde no ha podido, mi amor, ablandarte, y te hago un cariño. Me acaso un desprecio, luego vas diciendo que me amo de nada.